Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo. Guachibidubidú, guachibidubidú, guachibidubidú, guagua. Guachibidubidú, guachibidubidú, guachibidubidú, guagua. Chibidubidú, chibidubidú.